cine de Carlos Gardel. Y hoy vamos a recordar Melodía de Arrabal. Melodía de Arrabal es un largometraje musical de 74 minutos, coproducción entre Francia y Argentina del año 1932, filmado en blanco y negro en los estudios Paramount de Francia, ubicados en Joinville-le-Pont, a 40 kilómetros de la ciudad de París, que fue dirigido por Luis Gasnier sobre un guion de Alfredo Lepera, con música de Carlos Gardel, Marcel Lattès y Horacio Pettorossi. La fotografía fue realizada por Harry Stradling y esta sería la última película de la serie de películas francesas de Carlos Gardel, y fueron sus intérpretes Carlos Gardel como Roberto Ramírez e Imperio Argentina como Alina, a quienes acompañaron Vicente Padula como Pedro Ventura, Jaime Devesa como el guapo Rancales, Elena de Algi como Maura, José Sentizo como Julián, Felipe Sassone como el empresario y además Modesto Romero, Manuel París, Manuel Argüelles y Josita Germán. En esta película, Carlos Gardel canta Melodía de Arrabal, Cuando tú no estás, Silencio y Mañanitas de Sol. Esta última cantada a dúo con Imperio Argentina. Roberto Ramírez es un malandrín jugador de cartas que frecuenta los cafetines del Arrabal, donde se ven los clásicos guapos que patotean a las mujeres con la actuación de orquestas y baile del tango, y a trastienda la clásica salita de juego, a la que se dirige un guapo que estaba junto al mostrador y observa a un jugador ganar una importante suma de dinero. Retorna al salón y le hace una seña a un cómplice sobre el tipo que está contando el dinero en una mesita alejada y que luego se sienta junto a una dama y un hombre. El guapo y su cómplice se saludan junto al tipo y este, durante el saludo, le sustrae hábilmente el dinero del bolsillo del saco, lo que observa Ramírez desde la calle, y el guapo lo ve. Ramírez entra al cafetín, se saluda con el guapo y luego saluda a la dama que está con ese otro guapo de chalina al cuello y junto a él al que le robaron. Y con su berretín de cantor de tangos se pone a cantar Melodía de Arrabal, lo que llama la atención de los presentes, y una dama que pasa por la acera se asoma para escucharle. Cuando Ramírez termina de cantar la observa y le llama la atención, pero la dama se va, y él sale tras ella y la alcanza. La dama le dice que canta muy bien y le aconseja que debería dedicarse en forma profesional, prometiéndole su ayuda y posiblemente alguna recomendación, y se despide, lo que Ramírez le agradece. Cuando llega a su casa, se ve una placa que dice Alina, profesora de piano y canto. Llega al cafetín un inspector policial de civil que le grita Rancales al guapo de la chalina, que saca un arma, pero Ramírez lo manotea e impide que le dispare al inspector, que le agradece, y luego atrapa a Rancales en la calle. Después de esto, nos enteramos que Ramírez es un bacán, que vive bien, y el guapo, que se llama Pedro Ventura, es su albaceas. Ramírez visita a Alina y Rancales sale en libertad pasando frente a la casa de ella y ve a Ramírez por la ventana y sigue cuando se va. Así descubre que vive bien y lo chantajea. Ventura le da dinero y se van, pero los sigue y descubrirá que van a un casino privado. Alina propone a Ramírez, a un empresario radial, que luego en una fiesta descubre su calidad y se pegan carteles con su debut en el Teatro Coliseo. Cuando van de nuevo al casino, Rancales ingresa tras ellos y ataca a Ramírez sacando un arma, y en el forcejeo se dispara y Rancales cae muerto cerca del ascensor. Llega el inspector y encuentra algo en el piso del ascensor, con lo que supone se mantuvo apretado el botón subiendo, pero al detenerse el papelito cayó. Llega el día del espectáculo y Ramírez canta Silencio, siendo muy aplaudido. Va al camarín, se cambia de traje y ahora canta Melodía de Arrabal, culminando su presentación. Al llegar al camarín, se encuentra con el inspector, que le dice: soy su salvador porque me salvó la vida. Y le entrega el papelito que contiene un clip. Le da la mano y le dice: estamos en paz. Llega Alina muy feliz y Ramírez se arrepiente diciéndole: le he mentido. He mentido toda mi vida. Soy cantor, jugador y tramposo. A lo que ella elude todo tipo de comentarios y lo besa. En una casa de música, donde Ramírez oportunamente escuchó un disco en una vitrola, ahora se escucha su voz cantando desde un disco Melodía de Arrabal. Esta película se estrenó con gran éxito en Buenos Aires el 5 de abril de 1933 en el cine porteño y en todos los países sudamericanos, y además en Portugal, Francia, Italia, Estados Unidos e incluso en África. Y así lo atestiguan diferentes carteles cinematográficos de la época. Y esto fue el cine de Carlos Gardel, recordando hoy esta película filmada en Francia, Melodía de Arrabal.